Bueno, fue así como se aprobó ese proyecto y que fue la semana pasada, el jueves de la semana pasada precisamente, el intendente tiene 10 días hábiles para vetarlo o para promulgar el proyecto ese. Es decir, que hasta el jueves de que viene el proyecto está como en esas instancias. Nosotros el día miércoles nos presentamos nuevamente a una reunión de comisión donde no estaban casi los concejales, llegaron más tarde, pero sí estaba el señor Gustavo del Consejo, que nos empezó a tomar nota de las modificaciones que nosotros queríamos realizarle al proyecto. Bueno, él quedó de mandarnos el proyecto terminado por mail y yo le he enviado dos mensajes solicitándole el proyecto porque no ha llegado a nuestro correo, a lo que él respondió de que el señor Javier Massó se lo había solicitado. Recordemos, Javier Massó es el director de comercio, para realizarle alguna modificación o para aconsejar algo al respecto.